innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Vamos a seguir nuestro estudio de Marcos en el capítulo 3, versículos 28 al 30. Una de las profesiones más peligrosas que debe haber es la de domador de leones o de felinos en general. No hay domador de leones que no tenga el cuerpo lleno de tremendas cicatrices que dan testimonio de eso. Claro está, en el caso de que aún pueda dar testimonio. La única manera en que yo me metería en una jaula con un león sería que le arrancaran las garras y todos, absolutamente todos los colmillos. Y aún así lo pensaría. Creo que podría aplastarme el cráneo con tan solo un golpe de su poderosa pata. O podría ocurrírsele sentarse en mí. De cualquier manera, es peligroso perderle el respeto a un león. Pues bien, es más peligroso perderle el respeto al Señor Jesús. ¿Se acuerda de lo que los escribas habían dicho del Señor? Dijeron que tenía a Belcebú. Esto es, que él mismo estaba endemoniado, poseído por el príncipe de los demonios, y que echaba demonios por el poder del príncipe de los demonios. Esto era grave. El Señor contestó también a este cargo. Déjeme leerle Marcos 3, del 28 al 30. Y usted se dará cuenta de cuán grave era. El Señor les dijo, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Esto nos enseña que es extremadamente peligroso perderle el respeto a Jesús. Los escribas habían hecho una acusación tremendamente grave. Habían acusado a Jesús de estar endemoniado y de echar demonios por el poder del príncipe de los demonios. Y Jesús les había demostrado que la acusación era absurda. Este fue precisamente el tema del estudio anterior. Ninguna esfera de autoridad se autodestruye, y esto es cierto también de la esfera de autoridad de Satanás. El diablo no busca su propia destrucción. Ahora, el Señor quería decirles que sus pensamientos acerca de él eran blasfemos. Hablaron mal de él, insultativamente, derogativamente, profirieron denuestos, y en el caso de Jesús, estamos hablando de Dios, y por lo tanto es blasfemia. Esto, en general, tiene solución. Jesús les aclaró que todo pecado y toda blasfemia tiene perdón. Vean otra vez el versículo 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean. Lo que Jesús les estaba diciendo es que no hay un solo pecado o blasfemia que Dios no pueda perdonar y que Dios no esté dispuesto a perdonar. La cruz de Cristo en ese momento todavía se encontraba hacia el futuro, todavía no se producía, pero Cristo Jesús les estaba hablando en base de su propio sacrificio vicario, por medio del cual habría de redimir al mundo, o como dice Marcos, que Jesús vino no para ser servido, sino para servir y hacer la redención de muchos. Así que el Señor Jesús les estaba hablando de su propio sacrificio en la cruz, por medio del cual todos los pecados habrían de ser perdonados. El mejor ejemplo de esto es el mismo apóstol Pablo, que fue un blasfemo. Vaya por favor al capítulo 1 de Primera de Timoteo. Y ahí en el capítulo 1 de Primera de Timoteo, ahora vaya a los versículos 12 y 13, el apóstol Pablo escribió: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Eso quiere decir que no era fiel, simplemente Jesús lo había tenido por fiel, poniéndome en el ministerio. Ahora fíjese bien, habiendo yo sido antes blasfemo, quiere decir que Pablo reconocía que había hablado mal, derogativamente, insultativamente del Señor Jesús. Así que cuando el Señor Jesús les dice a aquellos escribas que todo pecado y que toda blasfemia habrían de encontrar perdón en Dios, les estaba hablando con conocimiento. Aún las blasfemias en contra de Cristo habrían de ser perdonadas. Para ver esto, vaya por favor a Mateo capítulo 12, versículo 32. En este pasaje de Mateo, estamos viendo exactamente el mismo incidente entre el Señor Jesús y los escribas. Mateo consigna un poco más de detalles. Fíjese que en el versículo 31 Jesús les dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres. Y en el versículo 32 añade: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, es decir, contra Cristo mismo, le será perdonado. Cristo Jesús vino como el siervo sufriente de Jehová. Vino precisamente a sufrir. Vino a sufrir la oposición de los hombres. Vino a experimentar la muerte a manos de los hombres para que nosotros no tuviéramos que experimentar muerte eterna. Aún los hombres que colgaron a nuestro Señor Jesús de la cruz podían encontrar perdón en Él. Y estoy seguro que muchos, bajo la predicación de los apóstoles, encontraron ese perdón. Pero el terreno que estaban pisando los líderes de Israel era fatal. Fíjese que Mateo, en el capítulo 12, versículos 31 y 32 otra vez, añade al final del versículo 31, «Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada». Y al final del versículo 32, el Señor Jesús añade, «Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero». Vamos a regresar a Marcos, al texto que nos ocupa, y al leerlo otra vez. El Señor Jesús dice en el versículo 29, «Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno». Blasfemar contra el Espíritu Santo es atribuir al diablo las obras de él. Ellos habían dicho del Señor Jesús, tiene a Beelzebú. El Señor Jesús, en realidad, a quien tenía era al Espíritu Santo de Dios. Así que estaban blasfemando contra el Espíritu Santo al llamarlo Beelzebú. Y además habían dicho de él, echa demonios por el príncipe de los demonios. El Señor Jesús echaba a los demonios, como ya vimos en el estudio anterior, por su propia y gran autoridad y por la presencia del Espíritu Santo que hacía las obras a través de él. Y ellos estaban diciendo que Beelzebú era quien echaba a los demonios. Así que estaban blasfemando en contra del Espíritu Santo. Por favor, vayan por un momento a la epístola de Santiago, en el capítulo 1, en los versículos 16 y 17. Santiago escribe allí, «Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación». Lo que está diciendo el apóstol Santiago es que las cosas buenas vienen de la mano de Dios, que no vienen de la mano del diablo, que vienen de lo alto, es decir, del cielo, y que vienen de Dios personalmente por causa de su fidelidad para con los hombres. Eso es lo que quiere decir, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que Cristo Jesús estaba haciendo cosas eminentemente buenas, estaba enseñando, estaba sanando y estaba echando fuera demonios. Y cuando esas cosas buenas eran atribuidas al trabajo del diablo, estaban blasfemando. Además, pónganse ustedes a pensar que Jesús mismo les había dicho que las obras que él hacía, las hacía por causa del poder del Espíritu Santo que lo había ungido. Vaya, por favor, a Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Cuando el Señor Jesús había comenzado su ministerio, en la sinagoga, él mismo les había dicho, leyendo el libro de Isaías, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor». Y Lucas añade que después se sentó y mirándoles a los ojos les dijo, «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». En otras palabras, les estaba diciendo, «Estas palabras se aplican al mí». Y sin embargo, aquellos escribas escogieron achacar sus obras al diablo y se endurecieron en ese rechazo. Aquellos hombres se endurecieron contra Jesús, examinaron sus palabras y sus obras, y a pesar de la evidencia, porque no se conformaba a lo que ellos pensaban que el Mesías debía de ser, lo rechazaron definitivamente y fueron sellados por Dios en su rechazo. Ellos rechazaron el perdón. Como dije antes, yo no le perdería el respeto a un león permitiendo que me encerraran con él, pues perderle el respeto a Jesucristo es peor. Es eternamente peor. Si usted ya es cristiano, usted no puede incurrir en lo que algunos han llamado el pecado imperdonable, que es lo que hicieron esos escribas. El mismo Espíritu Santo lo guarda a usted de eso. Pero si usted no ha puesto su confianza en Jesús, déjeme advertirle que el único pecado que Dios no perdona es el pecado de rechazar a Jesús. Dios pagó en la cruz, en la persona del Señor Jesús, lo que usted no podía pagar, su pecado. Y ahora, consecuentemente, usted tiene libertad para acercarse a Dios, para suplicarle su perdón. Recuerde, si usted no pone su confianza en Jesús, eso es lo único que a usted Dios no le perdonará. En el juicio final, Dios nunca lo condenará por ladrón, o por mentiroso, o por fornicario, o por ningún otro pecado. Lo único por lo cual un hombre experimentará la ira de Dios en lugar de su salvación es por haber rechazado la salvación que Dios le brinda en Cristo. Rechazarlo es perderle el respeto al que murió por usted. Y es extremadamente peligroso perderle el respeto a Jesús. Me dio gusto estar con ustedes otra vez, queridos amigos. Nos vemos en el próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.